Pero la blanca de Gimnasia Indalo, sí. Qué lindo, con la que jugó el fin de semana. Sí, creo que contra Weber jugó con esa ropa. Sí. Muy linda esa indumentaria. La negra con los números dorados y las publicidades doradas de Instituto de Córdoba es muy. Y la negra de obra muy linda. Y la negra de obra también. Va a haber cambio de camisa. Obras va. Sí, claro. Durante una temporada más va a tener novedades con su indumentaria. Seguro, seguro. Tal vez parezca muy similar la de esta temporada a la que fue la de la temporada. Pero va a haber. Me dijeron que va a haber sorpresas. Sorpresa te da la vida. Con la pilcha. Ahí está. Bueno. Primer contacto de este día, primer día semanal. Usted quería hablar de juegos, iba a poner serio, y yo le vengo a hablar de la ropa. No, está bien. Pero a mí me gusta. ¿Cómo están ellos, los entrenadores? Zurdo Mirabel, ¿cómo te va, Gustavo? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día. Arrancamos hablando de juego y nos pusimos a hablar de la moda. Está bien, hay que estar. Hay que estar, ¿no? Bueno, ¿cómo andás, Gustavo? Bien, muy bien. Acá en el club, en la sede social, porque hoy justo fue el día de... Está Marcelo Figuera, acá te fue el día de la media day, así que terminando con eso. Ah, mirá, el amigo Figuera tomando el media day de Atenas de Córdoba para poder, bueno, para que los distintos medios puedan tener este material, claro. Y además presentar de alguna manera todo el plantel con la pilcha y todo. Entre Figuera y Endeli están recorriendo el sí. país, las distintas canchas, los distintos clubes de la liga con los distintos planteles para hacer los media day para la web de la liga. Bueno, Zurdo, tuviste la oportunidad de arrancar desde un comienzo con el equipo, ¿no? Que la temporada pasada no fue así, llegaste más tarde con un equipo que ya estaba prácticamente armado, ahora tuviste la chance de poder armarlo vos, si bien es cierto que muchos jugadores venían de la temporada anterior con contrato, bueno, tu mano ya después de una temporada encima, bueno, ¿cómo analizás este arranque con una buena victoria en el partido, en el primer partido, por un doble frente a la Unión de Formosa 77-75, y después la derrota llamativa, no por haber perdido, porque siempre se puede perder, los equipos están muy parejos, pero sí por el score, por el goleo, ¿no? 59-48 frente a Instituto. Sí, mira, yo lo hablaba con el equipo antes de empezar el primer partido, ¿no? Que a pesar de que sí, que estamos desde el inicio, que se le dio continuidad a muchos de los jugadores la temporada anterior, que terminamos jugando bien la temporada anterior, entonces lo deberíamos continuar, ¿viste? Hemos tenido situaciones que ha hecho que el equipo no se pueda entrenar de la manera que uno esperaba, de la manera que uno deseaba, ¿no? Lesiones, cambios de extranjeros, situaciones familiares y personales, que bueno, que ha hecho que sin mala intención de nadie, porque la verdad que tenemos un equipo y un grupo de jugadores que están súper involucrados, ha hecho que el crecimiento que esperábamos para la fecha no sea tal, ¿no? Pero asimismo hemos jugado dos juegos, uno lo hemos ganado sin jugar bien, y el segundo jugando mal lo podríamos haber ganado. El equipo estamos en un periodo de entrenamiento en donde le estamos dando mucha importancia a lo defensivo. Creo que los dos juegos hemos defendido bien y en ofensiva por distintas situaciones y razones no lo hemos hecho bien, así que estamos en un periodo de construcción en donde hay que estar tranquilo, en donde hicimos un juego de muy pocos puntos, pero que no es alarma, me parece, hacia un futuro, porque el equipo tiene jugadores con capacidad ofensiva y eso lo vamos a resolver. A ver, este año la decisión de jugar con dos extranjeros por parte de Atenas, que en los últimos periodos, en los últimos tiempos, prefería jugar por ahí con un plantel de nacionales, por ahí un extranjero. El primero lo cambiaste, vino Kai Lamón. El segundo también lo vas a cambiar, lo cambiaste. Sí, ya lo el jugador ha sido desafectado del plantel, ahora estamos en la búsqueda del reemplazante de él, todavía no lo tenemos, estamos ni siquiera nadie cerca, pero sí estamos en la búsqueda y analizando distintos tipos de variantes. ¿Y ahí la variante tiene que ser exclusivamente un extranjero sub-23 o pueden contratar algún nacional, Zurdo, o directamente lo del nacional lo descartan, teniendo en cuenta que no hay mucho sub-23 para reforzar un plantel? Es que no hay mucho, o sea que por lo que hay en el mercado seguramente va a ser un extranjero. Tampoco tenemos tanto apuro en contratarlo porque más allá de que hoy Lava que no esté jugando, Rivero tampoco, no, nos falta esta ficha de sub-23, o sea que estamos hablando de tres fichas menos, creo que no hay apuro ni necesidad inmediata de contratarlo ya al jugador. Sí, tomarse el tiempo para elegir bien y tratar de que sea el jugador adecuado para el equipo. Lo de la espalda de Bruno, ¿hicieron estudios? ¿Creen que va para largo o es cuestión de ir dosificándole los minutos? Mira, los próximos partidos no va a estar. O sea, nosotros jugamos viernes y domingo en Córdoba. Sí. Y después jugamos miércoles y viernes de visitante. Yo calculo que por esos cuatro juegos no va a estar, no lo sé. No lo sé, capaz esté, pero por lo que me dicen los médicos, no va a estar. O sea, Rivero se le hicieron los estudios de su desgarro y me dicen que todavía no se ha cerrado, o sea que mínimo 2 semanas más. O sea que son dos bajas importantes para el andamiaje del equipo, ¿no? Y vos, claro, vas pensando de acuerdo a la disponibilidad de los jugadores en etapas cortas. Además arrancan de visitante, teniendo en cuenta que también van a jugar contra Instituto de visitante. Es un partido de visitante más, quieras o no. Claro, no juegan en casa. Tal cual. Pero bueno, o sea, son situaciones que le tocan que uno no las quiere vivir o que te toquen. Pero cuando te toquen hay que enfrentarlas y saber que con los jugadores que uno tiene puede competir y puede intentar ganar. ¿Cómo ves a tu equipo con el resto, comparado con el resto de los equipos, ¿no? Me parece que esta liga, uno siempre cuando arranca una temporada hace más o menos un paneo, un chequeo, un control de cómo se arman los equipos y a partir de ahí después la competencia, los lesionados, los imponderables, los intangibles, te van llevando un montón de situaciones, pero a priori, ¿cómo ves la Conferencia Norte? ¿Cómo se han armado los otros equipos? ¿Cuáles son los equipos que te gustan a vos? Mira, si nosotros estamos completos y logramos funcionamiento colectivo, que creo que lo vamos a lograr, a mí me gusta Atenas. Me gusta, la verdad que el equipo, me parece que en un mediano plazo puede posicionarse para competir en los primeros planos. Después, la liga hay que dejarla correr porque... Y más esta liga que hay muchos equipos en la zona norte que se han armado para estar arriba y después el funcionamiento colectivo y va a determinar para qué está cada uno, ¿no? De todas maneras me parece que San Martín de Corrientes es un equipo que mantiene la base y que se ha reforzado con respecto a la temporada anterior, lo veo bien firme y bien candidato. Bueno, Quimsa es el último campeón, a pesar del mal arranque creo que se van a poner bien. Regata, lo mismo, un mal arranque, pero tiene un cuerpo técnico y jugadores con muchísima jerarquía. O sea, todos los equipos de la zona norte se han armado bien. Y los que supuestamente a priori, el nombre, no pareciese que están a la altura de eso, sí lo van a hacer, porque, a ver, por ejemplo, nosotros jugamos con Instituto, ¿no? Que es el primer año en la categoría. Pero la intensidad defensiva, la energía colectiva, el deseo de ganar que tenía ese equipo y que lo va a tener en toda la competencia, claro, va a hacer que sea un rival duro y competitivo para cualquiera. Así que me parece que estamos en una liga pareja y hasta que no transiten... Y Zurdo, además teniendo en cuenta lo que te queda de la imagen de la temporada pasada, por ejemplo, pero porque miraba esto, Gallego, también de la tabla de posiciones, sí, y encuentro una cosa muy loca. En la temporada pasada mirábamos la tabla de posiciones de la Norte y veíamos que anduvo deambulando por la última posición Libertad. Y Sionista. Y hoy está al revés, porque Kimse es el que está último y es un arranque de 4 partidos y es entendible, pero al menos es paradójico encontrar que el que salió campeón hoy está último y el que peleó por la reclasificación, que fueron naturalmente estos dos equipos, uno de ellos, y Sionista lo está haciendo muy bien porque viene ganando muy bien sus partidos y hasta están invictos, como el caso de Libertad de Sunchales. Sí, tal cual. O sea, por eso te digo, hay que esperar por lo menos unos 20 partidos, 25, para ver las tendencias que se van dando, ¿no? O sea, no. ¿Y en el medio el entrenador sigue trabajando en el armado del equipo? Sí, tal cual. En el armado, pero principalmente en la construcción, ¿no? ¿Y hay tiempo, Zurdo? Y mirá, yo creo que sí. Yo creo que hay que pensar en función de que hay tiempo, porque si vos entras en la paranoia de decir no voy a tener tiempo, no me ocuparía directamente de la construcción o del armado. Así que uno tiene que pensar en función de para qué se lo contrata, ¿no? A uno lo contratan para que el equipo gane, juegue bien y para toda la temporada. Entonces uno piensa en función de eso y estamos armando y construyendo el equipo en función de eso. ¿Te sorprendió alguien en el arranque? ¿Te sorprendió algo del arranque? No me sorprendió porque lo había visto jugar en Córdoba contra Instituto, un amistoso, y ya se visualizaba que Libertad iba a ser un equipo que en el arranque iba a jugar bien, porque eso en pretemporada jugaron bien, yo los veía jugar y decir, bien, este equipo, y bueno, lo está traducido hoy en rendimiento y en resultado. Me parece que todos los equipos están en el periodo que a cada uno le ha tocado de acuerdo a cómo han... le ha tocado la pretemporada, ¿no? Claro. Y bueno, hay que dejar correr partidos y ver cómo sigue la competencia. Entonces ya no tenés más al extranjero, sí a Lamont, claro está. Robert Sampson. A Sampson, y vas a traer un extranjero en lugar de él. Así es. Parece que hay que tomarse el tiempo necesario para elegir bien. Fallado en las dos primeras elecciones, así que hay que tratar de bajar el margen de error, que cuando normalmente son jugadores debutantes, difícil. Sí, muy difícil. Creo que hemos acoplado ya el equipo Lamón, es un jugador que conoce la competencia, se ha involucrado dentro del equipo de forma rápida y bien, transmite buena energía siempre, así que bueno, uno de los dos extranjeros ya está solucionado. Y bueno, ojalá lo antes posible podemos recuperar a los lesionados. Bueno, los lesionados son Bruno Lavaca y el Pitu Rivero. Zurdo, te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, que tengas una buena temporada, lo mejor para vos, para Atenas, el equipo más ganador de la historia del básquetbol argentino. Abrazo enorme, ¿eh? Dale, abrazo a todos y saludos. Chau, chau. Chau, Zurdo. Gustavo Mirabete, ¿eh? Confirmando el corte de Sampson. Robert Sampson. Sí. Que Bruno va a tener...